La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cuando faltan 4 minutos para llegar a las 9:30 de la mañana, vamos con la última de las entrevistas del programa La Glorieta de este lunes 3 de octubre. Tenemos que hablar en esa entrevista de las energías renovables, porque con la solar a la cabeza están incrementándose en España su aplicación, por ser una gran baza para hacer frente a esos costes energéticos disparados por la guerra en Ucrania. Las plantas solares se multiplican, pero hay preocupación por su impacto paisajístico y la ocupación de suelo agrícola. Sin embargo, hay una tendencia, la de colocar placas solares flotantes en balsas de riego, embalses o pantanos, y la Comunidad Valenciana ha sido la primera en poner en práctica esta idea, que parece pueda funcionar. En Elche, la SA de San Enrique se ha apuntado a este importante avance, y las placas flotantes estarán en la balsa de La Peña, una actuación que ha colocado a esta sociedad agraria a la cabeza de los avances tecnológicos, despertando el interés de los medios de comunicación nacionales, pero también locales, como el nuestro. Ángel Urbina, presidente de la SA de San Enrique, muy buenos días. Sí, buenos días. Y antes quiero modificarte un detalle. Se va a instalar en la balsa de La Peña, del cuarto levante, sitio de La Peña, una comunidad de base de riego de Levante. Ah, que no, para que como soy presidente de los dos sitios. Ah, claro. El error es, bueno, es el cuarto Levante, sitio de La Peña. Vale, entonces. Para, sí. Entonces te entrevistamos en calidad de presidente de esa comunidad de base de riegos de Levante, el cuarto canal de La Peña. Levante, sitio de La Peña, sí. Bien, Ángel, pues hecha esta modificación, esta rectificación, las placas solares flotantes, ¿es el futuro? Vamos a ver, nosotros nos planteamos, esta comunidad de base de Río Levante, ya sabéis que tenemos también a Andrés y a Cebra, en fin, tenemos siempre muy punteras en cuanto elevamos el agua que nos suministra Río Levante desde el pantano de Crevillente. Tenemos dos elevaciones, una para la balsa y luego de la balsa un depósito para meter presión, para filtrar el mejillón Cebra y desde el depósito o gravedad todos los regantes en su contador pues lleguen. Claro, a medida que la energía eléctrica se está poniendo, no se puede pagar, pues nuestro futuro era incierto. Entonces, de la forma que se ha planteado, buscando soluciones, pues se está haciendo unos proyectos para que colocando, flotando en la balsa de La Peña, producimos energía para llevar el agua a esa balsa y luego meterle presión para filtrar el mejillón Cebra y que los regantes se lleven por gravedad. Se van a colocar 600 paneles. Vamos a cubrir casi 1.600 metros cuadrados de la balsa y más o menos vamos a ser súper rentables. Claro, la idea de las placas flotantes está funcionando, ¿se ha aplicado ya en alguna otra balsa y se están viendo sus ventajas? Sí, vamos a ver. ¿Por qué en flotantes? Bueno, colocar unas placas solares hoy en día en el terreno requiere unos procedimientos, impacto ambiental, hay que quitar terrenos agrícolas, hay muchos problemas. Entonces, según la legislación, la balsa, como es propiedad ya de los regantes, nosotros no tenemos que hacer un impacto ambiental, con lo cual es súper rentable. Yo visité una balsa de la primera que hicieron en la Comunidad Valenciana, en Silla, que preside un amigo Soria, y ahí vi que, en fin, estaban ya haciendo, que están colocadas, pero, perdón, mi amigo Soria, las placas están tocando el agua, con lo cual cuando se caliente, hace calor ahí en nuestra tierra, también se va a calentar el agua. Puedes evitar algo de evaporación, pero incrementa la temperatura del agua y donde no está cubierto hay más evaporación. Nosotros lo que vamos a hacer es una modificación, porque todo esto es nuevo, hay que ir modificando unos pequeños flotadores que corra un poco el aire entre las placas y el agua y que el calor que da las placas para producir energía eléctrica no se transmita al agua, con lo cual sí que evitamos evaporación. O sea que incluso en el proyecto que estáis elaborando vais a mejorar algunos de los defectos que se están viendo en estas placas flotantes que pueda tener, como por ejemplo el calentamiento del agua, porque siempre se había pensado que las placas, la idea original es que si tú metes placas flotantes en un embalse lo que haces es refrigerar el agua, pero es cierto que no, que puede calentarse y más en temperaturas como las que estamos alcanzando en la Comunidad Valenciana y en terrenos como, o en territorios como el nuestro. Ángel, ¿y qué otras ventajas habéis visto de las placas solares? Porque también se está generando energía donde la vais a utilizar. Bueno, sí, nosotros vamos, estamos entre todo investigando. Lo primero, que al abaratar el importe de energía eléctrica, el precio del agua va a bajar. Eso es lo primero. Segundo, para mí que es muy importante, estamos demostrando al Ministerio esa balsa se suministra del acueducto Tajo Segura, de los regantes, nos metimos a 50 años de inversión para la modernización de nuestros campos, meterlo del mejillón cebra y ahora vamos a meter la fotovoltaica. No puede dejar un estado sin agua a unos regantes que estamos siendo punteros y cumpliendo casi las directrices que el Estado nos manda. Modernicen, incentiven y demás. Porque vamos a gastar un dineral en esa pasta voltaica, es casi 1 millón de euros. Miremos a ver si nosotros nos dejamos sin agua. Es un reto, un pulso, para ver si tienen narices de dejarnos sin agua. ¿De dónde va a salir ese 1 millón de euros? Bueno, estamos buscando la financiación. ¿Y cuál es? La financiación, estamos en ello, sí. Va por buen camino. Vale, se supone que la energía renovables y las solares están subvencionadas, al menos la mitad, sí, pero ustedes quieren el 100%. No, el 100% no, pero está muy financiado, estamos en ello. No quiero decirle ni la entidad ni el importe, pero está muy financiado, sí. ¿Y qué plazos? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué plazos? ¿Cuándo estarán? Yo calculo que el proyecto puede estar terminado a final de año. Se mandará a los sitios convenientes que se apruebe. Y yo calculo que en el año 2024 puede funcionar. Sí. Es importante que esto lo apruebe la Asamblea porque habrá que hacer un desembolso. No, esto tiene mucho recorrido. Tiene que aprobarlo la Asamblea del Cuarto de Levante, tiene también que aprobarlo la Asamblea de la Comunidad General de Levante, que también tienen proyectos parecidos, y luego, bueno, tiene un recorrido. Nosotros en diciembre ya lo planteamos, en la Asamblea, sin dar datos de importe. Y la gente, pues, de acuerdo, no se cuenta que desde julio pasado aquí nos ha triplicado la energía eléctrica. ¿Y eso se está notando en estos momentos, los agricultores que están pagando de más? Pues agricultores estamos sufriendo una época muy mala. Mal visto, mal reconocido, menospreciado y con peligro de agua. Energía eléctrica 3 veces más cara. Los abonos, no les digo. Todo, gasoil, todo, todo. Es una época que no creo que... Por eso la generación en el campo va a ser muy complicada, porque la gente joven ve que esto no funciona. Pero ustedes hacen lo posible y como leo, puedo interpretar que el proyecto de colocar placas solares flotantes en las balsas de riego no va a ser exclusivo de su única comunidad. No. Ya hay más comunidades, Riegos de Levante. Sí, ya. ya les dirán, pero también hay, esto es una cosa, es un melón que se ha abierto que va a seguir. Y todo por reducir la factura de la luz. Por supuesto. Póngame un ejemplo. Han dicho ustedes en el cuarto canal, ¿qué están ustedes pagando de más en 2022? 14.000 euros al mes. ¿Cuando antes se pagaba? No, o sea, estamos pagando 14.000. Antes pagábamos 3.000 y pico, 4.000. Poniendo las placas solares nos puede salir 1.500 o 2.000. Ya desde bajamos. Pues eso demuestra, pone de manifiesto la necesidad de buscar esa financiación y comenzar cuanto antes la instalación de las placas solares flotantes en riegos y no en plantaciones, restando pues territorio agrícola. Pues así es, y estamos en ello. Así que gracias por la información y estaremos informando. Suerte. Gracias. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.